empezamos la parranda. Quiero pegarme una borrachera, porque esta noche sí tengo ganas. Quiero pegarme una borrachera, porque esta noche sí tengo ganas. Ay, cómo se encuentra el ron aquí. Se lo ha mandado mi compadre. Ay, cómo se encuentra el ron aquí. Se lo ha mandado mi compadre. Y esta sí es la noche para mí. Yo ojalá amanezca en cama grande. Y esta sí es la noche para mí. Yo ojalá amanezca en cama grande. Carnavales, porque el 31 me emborracho y me paro para los carnavales.